Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 11 de octubre. Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley, pesa una maldición, pues dice la Escritura, maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice, maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 110. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da a comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Aleluya. Aleluya. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces, va por otros 7 demonios peores que él y vienen a instalarse allí. Y así, la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos fortalece y nos enseña la lucha espiritual para vencer aquello que nos aparta de Dios y estar siempre con el Dios que nos ama. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los viernes, recordamos la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, que es el instrumento que era para matar a una persona, para torturarla de manera horrible, pero se convirtió en el instrumento de la salvación y de la vida, porque allí Jesucristo dio la vida por nosotros. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo el tema de hoy, porque es un tema al cual Papa Francisco, hoy recordamos a San Juan 23, un gran santo, el Papa del Concilio, pero Papa Francisco decía, no olvidemos que la vida espiritual también es una lucha. La lucha, una batalla, bueno, no es contra nadie, sino contra el mal. Y ese mal también es una persona. El Papa ha pedido que recordemos que se dice, líbranos del mal, líbranos del maligno. El maligno es el demonio que trata de confundirnos, de hacer, bueno, tantas cosas. Por eso hoy Pablo, en la Carta a los Gálatas, quiere aclarar que es importante recordar que la salvación viene como un regalo de Dios. Como un regalo de Dios, como Abraham que creyó y caminó. No está diciendo Pablo que no hay que cambiar la vida, Y cambiar la vida es una batalla muy dura. Me decía una persona, yo he luchado con este vicio años. Fui al médico, el médico sí me ayudó mucho, porque son a veces problemas químicos, no son problemas de conducta, pero a veces he vuelto a caer, yo pienso que el mal es más fuerte que yo. Esto no es cierto. Injusto sería Dios si permitiera que tus vicios, tus tentaciones fueran más fuertes que tú. El mundo también sufre injusticia, sufre narcotráfico, sufre guerra, porque los buenos no luchan. La lucha espiritual, hoy habla Jesús, cuando está expulsando un demonio y lo critican, le dicen, este puso a los demonios por el poder de Satanás. Y Jesús hace un razonamiento, dice, ¿cómo el diablo va a estar contra el diablo? Y después dice, cuando un hombre tiene una casa fuerte, un palacio, todo está seguro, pero viene otro más fuerte, se lo quita. Y es exactamente lo que Jesucristo hizo. Él es el hombre fuerte que venció al mal. Y podemos decir que el demonio está vencido. Pero naturalmente el demonio anda vagando y dice, como un espíritu inmundo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y entonces la cosa puede ser peor. Esto es muy importante tenerlo presente, hermanos. A veces caemos de tontos y confiados en el mal. Si una amistad es mala, si un ambiente es malo, si un negocio es malo, no te metas en él. Sal corriendo como que vieras al diablo en persona, porque poco a poco se puede volver a caer en el mal. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros realmente vivimos esta gracia de Dios, de la salvación? ¿Le vivimos y le agradecemos a Dios porque nos ha salvado gratuitamente, pero también vivimos según esa salvación que nos ha sido dada? Y la segunda pregunta es, ¿nos damos cuenta que la vida es una lucha espiritual? Hoy es la época, se dice, de la gente débil. Todos nos volvemos débiles delante del vicio, de la tentación. Va, yo hago lo que el cuerpo me pide. Yo hago lo que se me presenta. Y esto no solamente destruye a la persona, destruye la familia, destruye la cultura totalmente. Entonces tenemos conciencia de una lucha espiritual, de que el demonio a veces sale pero quiere volver otra vez, y estamos dispuestos a esa lucha mediante la oración, una oración constante. Preparémonos a la oración. Hoy nos dirigimos al Señor Jesús, Maestro de oración, y le decimos, oh Cristo, el mal ha sido vencido por ti. El mal no tiene el poder que antes tuvo, pero si nosotros no estamos atentos, el mal puede volver a instalarse dentro de nosotros, como el ladrón que se entra y se apropia de la casa. Danos espíritu de vigilancia, danos, Señor, tu Espíritu Santo, para que tengamos perseverancia en la fe y aquello que está bien siga bien y no terminemos peor de lo que estábamos. Gracias, Señor, porque nos fortaleces en la gracia mediante el don de tu Espíritu en la batalla espiritual. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 110 dice, alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Es decir, nosotros, como el Papa Francisco ha dicho, no podemos hacer como un periquito que repite palabras que le enseñaron y mientras más termina mejor, pronto termina mejor. No, de corazón. Hay que darle el tiempo de la oración a Dios, dejando tanto tiempo que perdemos en, de veras, en tonteras. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que es rechazado por estos escribas y fariseos porque dicen, este actúa para el diablo. Sabemos que era todo lo contrario. Esta es la lucha espiritual, mantenerse en el bien. Digamos una vez más, alabemos a Dios de todo corazón. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar dos propósitos. En primer lugar, orar constantemente e interceder. Quiero comentarles que una persona tenía un amigo que estaba en una situación muy mala, no económicamente ni de salud, sino estaba alejándose de Dios y cayendo en vicios y en malas juntas, como siempre. Comienzan todo por alegría, termina por llanto. Y esta persona le hablaba, pero dijo, no solamente voy a hablar, voy a orar por él. Porque el diablo aquí quiere volver a entrar e instalarse en la casa. Y entre el diálogo y la oración logró que esta persona pues volviera a una vida buena. Interceder siempre. Y naturalmente estamos en el mes del Santo Rosario. Oremos el Santo Rosario. Ustedes saben que el escapulario del Carmen, la medalla de la Virgen, la medalla milagrosa de la Virgen María, pero el rosario sobre todo son tres instrumentos que la Iglesia ha reconocido. Todos los papas, cuando encuentran a alguien, les regalan un rosario, porque es importantísimo. Es el arma de la batalla espiritual. Reza el rosario y el demonio se debilitará cuando quiera volver a triunfar sobre ti.